cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul que tienes tú. Era un no me olvides convertido en flor, era un día nublado, era un día sin sol, azul como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer. Era un día sin sol, era un no me olvides convertido en flor, azul como una hoguera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer, azul como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer.